Con motivo del Día de la Fundación del Ejército Popular de Corea, la editorial Knijunui Mir de Rusia publicó en tomo suelto la obra del máximo dirigente Kim Jong-un. Que los jóvenes sean combatientes de vanguardia fieles sin límites a la causa revolucionaria del Songun del partido. Se efectuó en fecha reciente el acto de presentación precedido por los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. En la ocasión participaron personalidades y miembros de la Asociación Rusa de Amistad y Cooperación Cultural con la República Popular Democrática de Corea, la Unión de Escritores de Rusia y el Grupo de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea, y los integrantes de la sede diplomática coreana en Rusia.